ahora vamos a hablar un poquito de las organizaciones sociales, la persecución que están teniendo las organizaciones sociales en referencia justamente a la Túpac Amaru. Estamos en comunicación telefónica con Nélida Rojas, ella es una referente en Mendoza de la agrupación Túpac Amaru, y vamos a charlar un poquito con ella. ¿Cómo estás, Nélida? Gracias por atendernos. Aquí Ángel y Leandro te saludamos. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy bien. Y bien, acá estamos. Bastante triste, preocupada por la situación este fin de semana largo, que la verdad que no ha sido para nada para disfrutar, simplemente ha sido para observar lo que pasó en Jujuy y lo que está pasando. Bueno. Si bien no es nuevo para nosotros, ya que Milagro lo viene denunciando a grito desde hace 7 años, cuando ella cuando la detuvieron, sabía que si Milagro no la detenían de alguna manera, no hubiesen podido hacer todo lo que han hecho. Exactamente. Es muy doble. Bien, Angelito. De hecho, contarte, Nélida, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Nélida Rojas, referente de la Túpac Amaru acá en Mendoza. Ayer, durante la represión y este trato obsceno que hubo con el pueblo jujeño, se metieron en la casa de Milagro Sala. Ayer se metieron dos jueces y un fiscal a exclusivamente revisar el celular. Así de loco fue lo que pasó ayer en Jujuy, y yo lo ato con lo que, bueno, viviste vos particularmente aquí en Mendoza. Exactamente, sí, ayer a la tarde también, y toda la viste, después la conferencia de prensa que dio Larreta, Bullrich, y bueno, toda esa fila de impresentables que estuvieron ayer, cómo culpaban a Milagro Sala. Bueno, todo el tiempo hacían responsable a Milagro Sala el gobierno al kirchnerismo, y fue algo, bueno, y a la Túpac Amaru, obviamente, hacían responsable de lo que ellos estaban haciendo, ¿entendés? Entonces, por ahí voy a decir, ¿cómo puede ser que iniciaron todo esto como al principio, cuando la detuvieron a Milagro? Para atender los jueces que la condenaran, eligieron dos diputados también, que en la noche renunciaron a su banca y asumieron al otro día como jueces. Entonces, de ahí donde comenzó todo, por eso te dicen que Jujuy fue el laboratorio, y es el laboratorio de cómo se va de alguna manera a implementar una política en caso de que Cambiemos continúe gobernando, ¿no? Porque en realidad nunca se fueron. Siempre manejaron el tema político y violaron los derechos humanos, y también quedó el partido judicial, como dice Cristina, quedó. O sea que nunca se pudo gobernar, más allá de la pandemia, de la guerra, de la sequía. Acá hay algo mucho más grave que es un partido judicial, ¿no? Y creo que esa es la política que van a implementar en caso de que Cambiemos vuelva otra vez. Vos estás hablando de que cuando Gerardo Morales cambió la Corte, hizo la reforma a la Corte Suprema de Jujeña, que pasó de 5 jueces a 9 jueces, de esos 9 jueces, 2 estaban en su legislatura votando para ver si se ampliaba la corte, y hicieron este pase mágico. Y vos sabés que esa costumbre, ¿no? Ahí te das cuenta vos de que yo siempre digo, las esquilas de la dictadura actuaron de la misma manera. Exacto. Que la pagó en ese desma. Exactamente, en la noche. Exacto. En la noche es cuando parece que toman esa energía, esa mala energía, para dañar al pueblo. Siempre es en la noche renuncian los legisladores, pasan a ser jueces, todo en la noche se firma la reforma, en Jujuy, todo a espaldas y en oscura, como trabajan ellos. Son personajes oscuros de la historia que hacen todo por, en la noche, cosa de que cuando el pueblo se despierta se encuentra con que ya está todo cocinado, ¿viste? Y desgraciadamente siempre siempre se paga con la muerte de algún compañero. Como decía yo, que hasta cuándo, ¿no es cierto? Porque el poder político también es responsable, el Estado presente en este momento, que no está presente, ¿no? Mejor dicho, porque si venían denunciando todos los atropellos, todo lo que venía haciendo Jujuy, después en su mayoría Rivarola y todo su equipo del PJ de Jujuy aprueba esto en palmas de su pueblo, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Claro. No hay esperanza para nosotros. Hay un partido que se dice nacional y popular, pero que cuando tiene que realmente tomar medidas que van en contra del pueblo, ¿viste? Se hacen los desentendidos, son tibios, cosas que eso no lo puedo entender. Yo, que no se haya ya intervenido, primero la intervención de la justicia, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, también exactamente hacen lo mismo. Que no se haya intervenido tampoco la justicia de Jujuy y que no se haya intervenido ya, que haya tenido intervención, ¿viste? Con eso que dice que van a mandar gendarmes, que la policía no va a intervenir, la policía provincial, que van a enviar gendarmes para regularizar y garantizar a las cortes de ruta que no hayan muertos y nada más, cuando nosotros sabemos perfectamente que Santiago Maldonado murió en manos de quién, de gendarmería. Nélida. 43 gendarmes que murieron cuando se dio vuelta el camión, el colectivo iba a Jujuy. Iba a Jujuy a reprimir el acampe de la plaza. O sea, que nos digan que van los gendarmes no nos garantiza a nosotros que va a ser en paz, que se va a resolver la situación. Al contrario, los mandan a los gendarmes para que los maten. Nélida, es un aporte a esto de lo que vos estás diciendo. El tema de los gendarmes es una nota que están tratando, o una noticia que están tratando de imponer por parte de Gerardo Morales, pero ya se expresó Aníbal Fernández, que es el que está encargado de ese área. Aníbal Fernández, integrante del gabinete presidencial, y dijo que no va a mandar a la gendarmería a desarmar ningún corte. Lo que sí va a hacer, va a mandar la gendarmería para que estén ahí y garantizar que no se prenda fuego nada, que no haya ningún desmadre, digo, entre comillas, pero que no va a reprimir ni va a levantar ningún corte, por lo menos hasta ahora. Vos viste cómo a los trabajadores nos dicen que nos van a acariciar y después resulta que nos dan una cachetada. Exacto. Vos sabés que yo no confío en nada, realmente, compañero. Yo no suscribo. Yo puedo entender que después de más de 12 días, o casi 15 días, que los docentes están reclamando aumento salarial, que han sido maltratados nuestros hermanos de pueblos originarios, arrastrados, golpeados, y que ni siquiera el ministro del Interior se adhiere. Hacen comunicado de solidaridad y todo lo demás, pero ¿cómo vas a hacer un comunicado de solidaridad hacia un pueblo que está siendo maltratado si tenés que intervenir? No podés solidarizarte más como si fuéramos una unión vecinal, ni una organización social. Tenés que intervenir vos. Esto es una decisión política. No podés permitir que el pueblo sea golpeado y muerto y herido, y que haya jóvenes que han perdido el ojo, otro chico autista que lo han golpeado. Después el tema de los incendios de los vehículos que hubieron en Jujuy, hay abogados y hay testigos de que fue la misma policía. Después saquearon una chambería y es la policía civil que estaba ahí y tienen fotos y todo lo demás, y vos decís, ¿y quién fue? ¿Fueron los locos, los manifestantes, los que quemaron autos, los que dieron vuelta? ¿Entendés? Entonces, yo la verdad que no confío en nadie, ni en el discurso de nuestro gobierno, que yo me sentía tan representada por un gobierno nacional y popular, y la verdad que espero que esto cambie, que realmente se decidan, porque mira, ya estábamos a 2-3 días del día sábado, todavía no sabemos ni quién va a ser los que van a encabezar una lista donde pongamos toda nuestra esperanza y nuestro trabajo para que salir de esta situación. Todavía no se sabe, ¿viste? estamos unidos por la patria, pero si realmente fuera unidos por la patria no tendría que haber habido pasos, ¿entendés? Porque si están tan unidos hubo lista única. No, son todas mentiras, se están peleando, ¿viste? Nadie quiere hacerse cargo. Y bueno, y la verdad es que nosotros como pueblo estamos siendo, nos sentimos muy desamparados, ¿viste? Muy desamparados, muy tristes. Es como que ya estamos viendo qué es lo que se viene y cómo vamos a resistir, eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Vamos a ser igual que Jujuy y Mendoza? Claro. ¿Estamos preparados para hacer una resistencia? Si nos han venido golpeando desde hace 7 años sin haber encontrado la respuesta a nuestros reclamos, no, todavía no podemos definir en qué condiciones estamos nosotros acá en Mendoza. Todavía no ha sido elevado a juicio ninguna de las causas nuestras, ¿entendés? Claro. Entonces están ahí sosteniendo a él, porque si en caso de que yo quería ir a los jujeños autoconvocados, digo, no, si me ven en una foto, ¿sabes qué? Claro, claro. Me hacen un allanamiento mañana o pasado, y, claro. Y ¿entendés? Entonces es como que nadie responde, la justicia no existe y el gobierno sigue con su tibieza, ¿viste? Exactamente. Y bueno, además sabemos que en el gobierno de Jujuy hay una obsesión con el agua, con el litio, donde por supuesto las comunidades van a quedar de lado, no van a participar en absolutamente nada, ¿no? Y además, como vos decías también, este cambio de jueces, ¿no?, que asumen siempre de noche, como vos comentabas, ¿no?, de la forma más cobarde lo hacen también, ¿no? Exacto, el tema del litio es algo que se está callando, ¿viste? Porque cómo puede ser que Estados Unidos sea el cuarto en reserva de litio si no tiene litio, claro, Estados Unidos. Claro. ¿De dónde lo está llevando? ¿Cómo puede ser que tenga una reserva y esté en el cuarto lugar? ¿Quién se lo está dando? ¿Viste? Porque no hay litio en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Entendés? Es el petróleo del futuro. Exacto. ¿Entendés? Entonces, tal es el tema. Ahí hay un negocio y que, bueno, nosotros nos damos cuenta, pero no todo el pueblo se está dando cuenta de lo que está pasando. Por eso es el silencio. Por eso tardan en adherir o repudiar lo que está pasando en Jujuy, ¿viste? Y lo repudian, pero tarde, cuando ya el pueblo está todo con balas por todos lados, ¿entendés? Porque hay otros intereses. Hay otros intereses que ya no le está importando al pueblo, sino un sector que se ha enriquecido durante todos estos años, que sigue siendo un sector privilegiado. Y bueno, y nosotros no sé qué vamos a hacer. Realmente no sé qué vamos a hacer. Yo me pongo en reunión con los compañeros y hablamos de que no llega el bolsón alimentario del desarrollo social. Y el desarrollo social te dicen que no pueden mandar un camión con la mitad de la mercadería porque los galpones están vacíos de alimentos, que nadie les quiere dar alimentos porque tardan 3 meses en el Estado en pagarles, entonces no hay proveedores. Pero nosotros podemos ser generadores de ese alimento que nos envían. Sin embargo, no se está apoyando la producción, no se incentiva la producción, claro. No hay trabajo, no se llega a nada, ni siquiera una maquinita de coser para que las compañeras hagan algo. Claro. Entonces, es totalmente, todo está así, ¿viste? Como y el responsable está muy tranquilo, gozando de buena salud, como es Macri, que nos llevó a esto con el Fondo Monetario. Porque eso hay que decirlo, ¿viste? Nadie dice por qué estamos así. Le echan la culpa al gobierno, pero no dicen que podríamos haber estado bien si no intervenía el Fondo Monetario y dio un dinero que no fue invertido en el país. ¿Por qué no lo meten preso a Macri? Claro. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros y no que lo metan preso a Macri y que devuelva ese dinero Macri? ¿Por qué lo tenemos que devolver nosotros? Bueno, ahí adhiero, ahí también adhiero a lo que decís, ahí sigue habiendo complicidad. Así que, Nélida, darte las gracias por esta comunicación y estas reflexiones. Esto va a seguir, lamentablemente, es triste, pero es la verdad. Así que, si a vos te parece, volver a llamarte, tal vez para seguir desarrollando el tema más adelante. Sí, yo viajo a Buenos Aires hoy día, vuelvo el viernes, y sí, sí, vamos a estar ahí acompañando. Viste que hoy día los compañeros tenían miedo porque iban a manifestarse frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires, pero anoche hubo una movida bastante importante de policía, personal, bueno, no identificado, en varios vehículos, y bueno, pensaban los compañeros que a lo mejor iba a haber represión ahí en la Casa de Jujuy, pero bueno, espero que no. Espero que estas cosas las resuelvan inmediatamente el gobierno, que es un tema político, y que sea severo con todo lo que está pasando y que dejen ya de dar tanta vuelta. Tal cual. Pero bueno, Jujuy no va a dar marcha atrás. Conozco el pueblo de Jujuy y sé que cuando Jujuy avanza, no le importa ya la vida. Cuando ya está harto, no lo inmoviliza nada. Jujuy no va a retroceder y siempre es un ejemplo para nosotros, los argentinos, y la lucha de Jujuy ya lo ha demostrado en otras oportunidades. Perfecto, muchas gracias, Nélida. Gracias, Nélida, un abrazo, por favor, grande. Compañeros, que estén bien. Salve. Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje también, buen viaje. Gracias. Muy bien. Hablábamos con Nélida Rojas, referente de la Tupac Amaru aquí en Mendoza, y nos daba su punto de vista, su opinión, ¿no?, sobre esa criminalización que se le está haciendo a las organizaciones sociales, a las comunidades también, ¿no?, a las comunidades originarias.